a contar sobre mi situación. Tengo 18 en primero medio. No eres flojo ni mala persona. Me tiene cualquier mala la profe de historia. Tengo un profesor que se llama José Luis. Me puso un 1 apenas lo vi. Es loco, igual es raro. Le grita que dicharte y después te da la mano. Ya no quiero estar un día más en este curso mirando tu cara, pero nadie me quiere ayudar. Tendré que estar otro año aquí nomás. Tengo un compañero, le decimos el Escoria. No se baña desde que tengo memoria. Dice que le gusta el aroma natural. Cuando estornuda no se tapa la boca. Yo soy el tata, el más pulento. Igual no me gusta andar con pendejos. Pero ¿qué queréis que haga? Si hasta la directora quiere que repita.